que tenga tu misma sonrisa y que tenga tu misma mirada. Alguien igual que me acaricia como lo haces. Yo te juro que voy a encontrarlo. Y te duele, no puedes negarlo. Y todo el amor que yo te tengo es de perder. Tengo que olvidar en otros brazos tu querer y tu traición con tu misma sonrisa. Con tu misma mirada, pero con otro corazón. Voy a buscar que tenga tu misma sonrisa y que tenga tu misma mirada. Alguien igual que me acaricie como lo haces. Yo te juro que voy a encontrarlo. Te duele, no puedes negarlo. Y todo el amor que yo te tengo es de perder. Tengo que olvidar en otros brazos tu querer y tu traición. Con tu misma mirada, pero con otra.